Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya aquí en Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita. Este programa se hace con público presente y aquí estamos esperándolos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, comprame juguetes importados. Los niños desean, especialmente los niños consumistas y sí, de derecha. Todos. O sea, todos. Todos los niños son de derecha y consumistas. Desean juguetes importados y los exigen a sus padres en los términos más impiadosos. Sí, señor. Bueno, ¿qué novedades hay en el mercado de los juguetes importados, querido Barton? Usted que ha estado recorriendo Europa y mirando cuáles son las novedades en juguetes para el niño. ¿De qué se ríe, señor? De nada. Bien, yo creo que el juguete eléctrico sí está en retirada. ¿Cómo en retirada? A mí está no me gustan retirada otra cosa que los juguetes eléctricos. No, está y un en juguete retirada. A mí que no se enchufa, yo no juego. Bueno, señor. A mí me gusta el juguete que se enchufa, señor. Pero no se enchufa, además es peligroso enchufado. En tal ¿no caso, ves que es peligroso tomar la vida en farra? No, puede ser que tenga pilas. No importa, señor. Pero a mí me gusta el juguete eléctrico que se mueve solo, que produce magia. ¿Qué? ¿Agarrar un autito y tirarlo con un hilo? No, porque el niño no ve. Hágase la siguiente experiencia. Llévele a un niño un autito con un hilo para tirar y el niño le escupirá en la cara, bueno, señor. Bueno, señor, pero eso... Y no lo respetará. Tampoco... Como corresponde que haga con un padre. Tampoco un auto con un hilo, pero el niño contemporáneo. Ah, sí. Ha entendido. Qué lindo libro ese, que ha escrito Jorge Dorio. Sí. El niño contemporáneo ha comprendido que el juguete que juega por sí solo no entretiene, no divierte. No juega no... por sí solo, señor. Hay sí, que apretar una... distintos botones, hay que frenarlo. No se lo dejan usar. Es un invento suyo. No se lo dejan usar. Un invento suyo que juegue solo. No se lo dejan usar. ¿Quién sí no se lo deja usar? Ah, eso su es padre otra cosa. Dice, no, yo cuando se le compro un juguete caro a mi hijo, se lo guardo arriba del ropero para que no lo rompa. Y claro, le dice, esto se rompe. Y esto... después cuando se acuerda que lo tiene, ya tiene 25 años. Sí. O está todo sulfatada las pilas, le dejó las pilas adentro de... De su hijo. No, adentro del juguete. Porque hay algunos juguetes que llevan como 10 pilas grandes. Que ¿no pesa puedo mucho conseguir yo algo caliente aquí a la producción? Sí, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí, porque estamos aquí... Sí, que sean dos. En este momento Barton acaba de desmayar. En cambio está el juguete para armar. Eso hay una tendencia mundial. No, señor, no mundial quiero, está loco usted. Los muñecos, ¿vio los muñecos ¿qué? Estos belgas? Nunca los vi. Se llama Lego, los Legos. No los tengo. Yo tengo los muñecos de He-Man. No, pero ese... El muñeco ya vienen armados, señor. Sí, ya viene con todo el muñeco de He-Man, pero sí, no... Son todos no sé iguales, ¿no se dio cuenta usted? El cuerpo es igual. El cuerpo es igual y después le ponen la cara. ¿Se cree sí que no me voy a dar cuenta? Lo pintan distinto. Sí, no, bueno, ¿sabe pero... lo que le cambian? Como le queda la manito, siempre está para agarrar algo, ¿vio? Claro, y le ponen alguna cosa. Le ponen algo, una espada... Bueno, pero hábleme de los juguetes para armar. ¿Es verdad que los niños salen ingenieros enseguida? No. Ah. Pero el juguete para armar, sí, estimula la creatividad del niño. ¿Cómo son para armar? ¿Qué es un rompecabezas? Hay muchos. Mire que yo he visto niños jugar con rompecabezas y después son tan estúpidos como usted, no, como yo. No, señor, pero esos son... Esto es en tres dimensiones, no, no es en dos como el rompecabezas. Usted ¿en tres dimensiones? Toma las piezas... Ajá. Hay unos que son todo con cubos. Ajá. Y usted puede armar con cubos. No sabe pilas las cosas de cubos, no claro sabe las cosas que se pueden armar sí, con cubos. Pilas de un cubo, de dos cubos, tres. No, de cubos, todo así. Cubos de distintos tamaños. Si usted ve un cuerpo humano. No me diga. Estamos hechos de cubos. No, señor. Usted con... yo le pongo acá 1200 cubos de todos los tamaños. Y usted hace un cuerpo humano. Y le va a salir todo cuadrado, señor. ¿Lo diseña? Bueno, señor, es un diseño un tanto abstracto. Sí, pero a mí yo hice uno, me parecía Rolón. Todo cuadrado. Paquete de yerba, le dice. Sí, sí. Este, no, no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta el juguete, digamos, bélico. El juguete está mal visto. Bélico, el juguete. Está mal visto regalar juguete. Juguete bélico, o si no, de esos que son juegos virtuales, ejército, sí, de zombies. Ah, ah, sí, eso. Sí. Ejército de zombies, deme. ¿Tiene, para... ¿tiene ejército de zombies? Sí, para la consola. No, no, para mi hijo. No, sí, señor, pero digo... ¿Le gusta todo lo que tenga que ver con zombies? ¿Zombies? Le gusta, sí, sí. Bueno, tiene libros, hay libros de zombies, películas de zombies. No, no, juguetes de zombies, no libros de zombies, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Juguetes que sean zombies. Bueno, pero usted lo quiere para la consola, para la Play. Para lo que sea, señor. Bueno, entonces, este, mire, yo tengo este, Zombies al Ataque. ¿Se llama? Se llama Zombies al Ataque. A ver. O tiene este otro, Ataque de Zombies. Ajá. Es parecido, ¿no? Sí. Zombies Atacan. Ajá, ese no lo tengo. Ese, mire. Bueno, usted está... Ahí vienen, ¿ves? ¿Lo ve venir? ¿Lo ve venir? Ahí, ahí se levantan. No entienden. No, no lo corra por ahí. Mire que se enojan. Lo van a atacar los de allá, mire. ¿Y esos quiénes son, señor? Ya me parecía. Bueno, algunos algunos niños temen de los zombies y otros se burlan, porque el zombie no es muy respetado por el niño. Hay determinada edad en que el niño no respeta al zombie. Ah, no, no. No. ¿Y cuál sería esa edad? En general, entre los 5 y los 14 años. Ah. Casi toda la infancia. O sea, cuando los respeta porque no los conoce, porque... Sí, no, no, no lo respeta, entonces no asume su peligro. Como con los villanos. En los juegos donde hay villanos, se le planta. Aquí tenemos villano. Los villanos, villanos. No. No, no me gusta. Mire, ¿alguna otra cosa más violenta no tiene? ¿Más violento que eso? Por ejemplo, buenas tardes. Tanque de guerra. Un pelotero en casa. Sí, no, no es violento. A mí mi hijo siempre me pide un pelotero. Bueno, sí, se puede pero armar. No que lo lleve a un pelotero. Él quiere tener en casa un pelotero. Bueno, ¿y de cuántas la pelotas? La dicha siempre brilla habiendo un pelotero en la familia. Bueno, no, mire, el pelotero en la casa usted tiene que calcular no menos de 2.000 pelotas. Eso es lo que voy a decir. ¿Cuántas pelotas son necesarias para un pelotero respetable? Porque y un sí. Pelotero de 5 o 6 pelotas... No, no, eso, ¿de qué se ríe, señor? No, quiero ser simpático. No, mire, el pelotero necesita muchas, pero porque usted se tiene que hundir en las pelotas, porque si no, no tiene... ¿Tengo qué? Perdón, no entendí. Se tiene que hundir en las pelotas. Ah, sí, sí, claro. Si no, no tiene gracia el juego. Espera que estoy anotando. Se tiene que hundir sí, hasta... No, en las pelotas, todos los niños. Si usted invita su hijo, por ejemplo, ¿es para su hijo? Sí, para mi hijo. Bueno. Sí, ¿para quién quiere que se lo compre? No, para, por ahí un... Para mi novia. Un ahijado, no sé. Claro. Bueno, cuidado que hay parejas. ¿Ah, sí? Que se encuentran un atractivo. No me diga. En estos juegos. Usted sabe que todos los juegos de ocultamiento y aparición tienden a lo erótico. Si usted los deja atender, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, mire, justamente, ¿no? El otro día mi novia me dijo que estaba harta de la rutina. Ajá. De la rutina erótica que teníamos. ¿Usted hace mucho está con su novia? Hace 2 semanas. Y ya está harta de la... Ya, está ya tiene de rutina. Tanta rutina, me dice. Me tenés podrida, tanta rutina, me dice. Bueno. Dice, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con erotismo en la bañadera, dice. Sí. Y todo así. ¿Cómo todo así, señores? Sí, todo así. Que me quiso decir el pelotero. No, no le dijo eso. Vincula... Sí, también. No, no, señor. Vincula lo erótico a la locación, al lugar en donde transcurre. Al lugar donde transcurre, claro. Está bien, entonces usted cambia de lugar. A mí me dijo, no es lo mismo en la cama que, por ejemplo, entre los yuyos. Bueno, no, no es lo mismo. Me dijo el al día siguiente que la conocí. Es mejor en la cama, en general. Ah, no, ella dijo no. Ah, ¿no? A ella le gusta entre los yuyos. Dice, ah, y nada más. Bueno, mire, ¿cuánto me costaría un pelotero erótico así? Un pelotero... Pelotero erótico, me estoy refiriendo... Figuras eróticas, que son mujeres en medio de acá. Pero, ¿y dónde? El tipo así, el otro que... Pero eso es que como decoración, lo dice usted. Claro, como decoración, no que, que voy a poner una mina adentro. Bueno, puede ocultar las pelotas, entre las pelotas. Claro, sí, mejor, ¿no? Puede ocultar una muñeca, por ejemplo. Esta. No, señor. Y entonces va descubriendo, pero necesita muchas más que 2000 pelotas para que sea. Bueno, pero usted me quiere vender demasiadas pelotas. No, porque digo, las pelotas también se apelmazan. Ah, sí, dígamelo a mí. Si usted Eso me dijo también mi novia. Bueno, no sé, porque cuando se meten los mayores en un pelotero. Ah, sí, sí, sí. Vio cómo quedan las pelotas. La madre, todo eso. No, los mayores. A mí ya me tienen cansado. No, señor, los adultos, le digo. Sí. Porque esto es algo hecho para los chicos, pero bueno, hay quien lo instala en su casa. Y no hay pelotas así para adúlteros. Para adultos. Pelotas, claro, que no se achaten tanto. Más fuertes. Y sí, pero también la pelota muy fuerte duele después, ¿no? Porque. Ah, sí, sí, a la larga. Y sí, no, la larga... Bueno, deme, yo voy a instalar un pelotero para ver si evito que me deje esta novia, ¿no? Bueno, ¿lo está por dejar? Sí, sí, porque me dijo, sos muy rutinario. Bueno, igual del pelotero se va a cansar, si se cansó en dos semanas. Yo le dije, te vas a cansar. Bueno, me dice, nada más. Ah, bueno, porque está bien, ¿nosotros quieres que eso lo instalemos nosotros? Sí, ¿qué quiere? No, porque yo le puedo dar las pelotas, usted se las lleva. Sí, claro, me llevo las pelotas en el bolsillo y ¿qué hago? Las meto ahí. No, bueno, no. No, usted me lo tiene que instalar bien, con no, nada, es que viene con un camión de pelota y me lo desparrama la pieza, ¿no? No, bueno, tiene pero... Tiene que ser una cosa así de plástico, toda bien. No, esto es como una... Como dije, con decoraciones. Esto es una jaula. Ah, una jaula, muy bien. Una jaula de A mí plástico. Me dijo, ¿qué te parece si te encierro en una jaula? Sí. Dice, y nada más. No, pero esto no es una jaula, una celda. Una jaula de acrílico. Ajá. Transparente. Ah, qué bien. Y entonces nosotros vamos con el camión, usted lo compra la cantidad de pelota que quiera. 2000, me dijo usted. No, 2000 era para los niños, esto. Para esto y para la pelota al movimiento, el pelotero al movimiento. Claro. Son 5000 pelotas. ¿El pelotero en movimiento que tiene un motor que mueve las pelotas o las mueve usted directamente? No, las mueve usted. Se mueve usted y se mueven las pelotas, naturalmente. Sí, porque... sí. Usted es quien aporta el movimiento. Claro, claro. A las pelotas, en ese caso. Pero no hay un modelo así avanzado... Como la lotería, dice usted. Claro, como la lotería. Eso que vuelan las pelotas. Que se mueven las pelotas solas. Me gusta y esa... Entonces usted se sienta ahí y no tiene que hacer nada. No, tiene que Después, hacer igual. A ver, tiene un selector. Y dice... Mover las pelotas. Sí. Pum, y listo. Porque le quedan las pelotas suspendidas en el aire. Mm. Vio que quedan como... Parece mentira, ¿no? Sí, no, queda... Como levitando. Sí, ¿cómo no se va a enamorar una mujer? Hasta que una pelota es en verdad la bolilla elegida en la lotería, ¿no? Pero en el pelotero también tiene su atractivo. Se lo podemos instalar. Y tiene varias, digamos, velocidades. Sí. Más despacio, despacio, fuerte. Sí, muy fuerte no, muy porque... Fuerte. No, porque si no le sale disparada la pelota para arriba, no... Como las máquinas que lanzan pelotas para los tenistas. Ajá. Esas son muy peligrosas. Todas las hacemos nosotros, ¿eh? Para un niño también, que le lance las pelotas para jugar al tenis, porque mi hijo no aprende a jugar al tenis porque no tiene un hermano. Ah, bueno, pero... Tiene un hermano, pero es muy mayor el hermano. ¿Cuántos años se lleva? El hermano tiene 26 años y él 6. Ah, bueno, no. Y el hermano no quiere jugar al tenis con el de 6. Bueno, pero que le juegue un poco. ¿Por qué no jugás al tenis con el de 6? Me dice, porque estoy aquí con mi novia dentro del pelotero. Y sí. Entonces mejor que le compre un lanzapelota. Bueno, sí, lanzapelota está bien, es para entrenar el lanzapelota, pero sí, le puede. Y el nene agarra, porque para 6 años el lanzapelota es un poco violento. Bueno, que se la tire despacio, decirle. Bueno, muy despacio tampoco, porque no pica la bueno, pelota. Bueno, pero si no, no va a agarrar ninguna y se va a decepcionar. Para mí, mire, una idea para los fabricantes de lanzapelota de tenis es hacer un motor inverso, la máquina que aspire pelota. Que usted tire una pelota a cualquier parte y la máquina se lo aspira. Y no hay manera de errar con el tenis así. Sí, no, pero eso para eso llama a otro tipo. Y bueno, pero es difícil. No, señor, no, usted está loco, discúlpeme. ¿Cuántas pelotas lanza por minuto usted? Ah, no, el aparato. Y usted lo programa. Ah, yo usted lo programo. Le cal, por ejemplo, mire, tres pelotas por minuto. Sí, bueno, es poco. Se va 6 pelotas por minuto. Sigue siendo poco. 60 pelotas por minuto. Eso es mucho. Ah, bueno. Eso viene tenemos un atraso. Que ir despacio, ¿no? Yo conocí un muchacho que se compró un lanzapelota. Sí. Y no se dio cuenta que lo podía programar. Ah. Y estaba muy rápido. Estaba 76 pelotas por minuto. Y es mucho, Y el tipo al final se volvió loco. Y bueno, claro, habrá que deje pasar alguna, no hace falta ir a todas. Fue a todas, al final lo fue a ver a Rolón. Sí. Dice, doctor, soy un fracasado, qué sé yo, no puedo agarrar ninguna pelota. ¿Y Rolón qué le dijo? No, Rolón no entendió cómo era el juego, porque es muy atrasado Rolón. Bueno, pero no le no preguntó. No entiende esos juegos. Pero se explica fácil, Rolón lo puede entender pero perfectamente. Pero él no sabía que había aparatos así, que largaban. ¿Cómo decir? La pelota se lanza sola y Rolón le daba un poco de miedo, ¿no? Pero ¿cómo? Pero y le dijo que esos aparatos no existían, que eran solamente una alucinación de él. Pero peor. No podían ser pelotas que se lanzaran solas y lo mandó a otro médico experto en alucinaciones. Pero ¿cómo lo va a mandar, señor? Es una mala praxis, me llama la atención de Rolón. Y bueno, ahora este pobre hombre está encerrado. ¿En dónde está encerrado? En un lugar ahí que no lo dejan salir porque tiene miedo. No, señor, está mal diagnosticado. El señor no tiene nada. Bueno, una máquina. ¿Cómo funciona el aparato lanzapelota? Usted le carga las pelotas por acá. Por sí. Y las lanza por este otro lado. Ah, yo se las cargo por atrás. Sí. Y él las tira por adelante. Sí, señor. Momentito que estoy anotando. Y usted programa cuánto quiere. Ahora, creo que siempre la tira igual la pelota. No. No, señor, las tira distintas. ¿Todas distintas? Todas distintas. ¿En serio? No podés saber para dónde te las tira. Ah, bueno, está interesante eso. ¿Y se hace lo mismo, por ejemplo, con el fútbol? ¿Hay para pelota, no, para otra? No invente porque no hay. ¿Y por qué no hay? Está mal no que no hay, haya. Porque el tenis es el juego que se pasa usted devolviendo pelota. En el fútbol no se pasa. Pero para un arquero que le tire las pelotas... Ah, ¿Cómo entrena un arquero solo? Y con siempre, otro señor. Sí, siempre le tiene que patear otro. Sí, claro. Y en el fútbol igual siempre va a tener que patearle otro. Bueno, no, pero... En el tenis también hay otro. Se cree que hay campeonato que usted juega contra la máquina lanza pelota. Tendría que haber. Juegos culturales para niños... Juegos, aprendamos... ¿Didácticos, dice usted? Aprendamos jorobando. Bueno, tiene, por ejemplo, el juego de las partes. ¿De las qué? De las partes. De las partes, estamos personas grandes. No, señor, de las partes de, por ejemplo, animales. Usted dice... Están las partes de un animal. Claro, animales de la sabana africana. De la sabana africana. La sabana. Entonces, por ejemplo, el niño recibe una ficha que tiene una trompa, otra que tiene un lomo con rayas negras y blancas. ¿Qué quiere? Un elefante. No, un elefante no. Tiene una parte de... ¿El elefante tiene rayas negras y blancas? No, pero sí tiene una trompa. Bueno, sí, tiene una trompa, pero... Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero es la pieza equivocada. Entonces usted perdió. Le suena una alarma, que le dice, perdió. Pierde su turno y así... ¿Por qué voy a perder mi turno? Y sí, usted se queda con la trompa. ¿Pero qué tengo que hacer yo? tiene que armar al animal que corresponda, no puede, no le puede quedar. No me gusta ese juego. Pero es un juego didáctico, porque usted aprende, por ejemplo... ¿Aprende a qué? Por ejemplo, el elefante tiene trompa, ya lo sabía. No, pero que no tiene raya, no lo sabía. Ah, sí, que lo sabía, pero en este momento no, bueno. no lo elaboré. Después hay de preguntas y respuestas. Ah, eso me gusta, como en estos programas que hay, sí. Que te dicen tres cosas. Claro, le dan las opciones. Por ejemplo, le dice, la capital de Uruguay es... Ahí está. Montevideo, Bruselas o Estambul. Bueno, no importa. Bueno, no, ¿cómo no importa? Tiene que responder. No importa. La respuesta es lo de menos. Y entonces el niño va aprendiendo. ¿Y por qué no le preguntan directamente cuál es la capital del Uruguay? Sí, ¿sabe cuál es la dificultad que tienen esos juegos? La primera es que las dos veces que el niño jugó ya se sabe toda la respuesta. Ah, sí. Y la otra es que el niño enseguida percibe que él mismo puede diseñar el juego. Hace las preguntas con respuestas, busca en los libros. A mí no me gusta eso. ¿Qué es lo que no le gusta? No, porque me aburro. Siempre pongo la misma. ¿Cuál es la capital del Uruguay? ¿Montevideo, Bruselas u otra cualquiera? O Estambul. O Estambul. Y así. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capital... Todos de capitales es el... ¿Cuál es la ciudad europea de Turquía? O qué sé yo. ¿Cuál es una ciudad importante de Turquía? ¿Estambul, Montevideo o Bruselas? Bueno, la respuesta... ¿Cuál de estas tres ciudades está en Bélgica? ¿Montevideo, Bruselas... Estambul. Pero tú no tiene otros ejemplos de... Siempre son esas opciones. Sí. Bueno. No, me parece que no. Que no es muy atractivo ese juego. Bueno, ¿qué otra última posibilidad? Porque no, si después no, no depende, voy a comprar nada, depende de la edad del niño, señor. Porque usted va y le dice al tipo que le vende, le dice, bueno, ¿cuántos años tiene el niño? Y entonces le dice, para tal edad. El juego. Los juegos, por ejemplo, peligrosos, ¿cuáles serían? Y todos los que tengan cosas filosas. El juego del carnicero. Por ejemplo, el pequeño lanzacuchillo. Claro. Le compré yo al mayor. No, no vio que le. Pero el lanzacuchillo, ¿qué viene con cuchillos de goma? Viene con cuchillos, viene una tabla chiquita para niños. Sí. Una tabla y ahí hay una silueta de un niño, vos pones al amiguito. No, al amiguito no, señor, es un peligro. Al amiguito lo pones ahí y después le tirás con los cuchillos. Pero los cuchillos son inofensivos. No, cuchillos que se clavan, qué sé yo. No, ¿cómo qué sé yo, señor? Tiene que ser de goma el cuchillo. Bueno, de goma, sí. Pero no se clava, o sea... Bueno, por eso no anda este... Y no, es difícil de jugar a eso. Los lindos son el pequeño tragasable tenemos también. ¿Es una truca? No, es un sable. Bien, ¿y cómo se lo traga el niño? Es un sable telescópico. Ah, ese. Parece qué lindo que ese. Se lo tragara, pero no se lo traga. Entonces, lo metes ahí, hace el niño y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, señor, le digo, el sable telescópico. Hay que tener cuidado también porque el niño a veces lo tiene plegado y lo despliega con un movimiento de sacudida. Ah, sí. Y le puede sacar el ojo a alguno. Y sigue siendo peligroso eso. Sí, sí, sí. Todos los que son los sables y pero es lindo, el pequeño tragasable tiene todo. Pero porque, ¿qué más trae? No trae nada el pequeño. Un sable, ¿qué va? No, creí que era algo. ¿Sable? ¿Qué tiene un tragasable? No, pero distinto, sable. ¿A usted le gusta el tragasable que... ¿Que está con el sable encendido o se lo traga si no va? No, pero ¿cómo es el sable encendido, señor? ¿Cómo? Le prende fuego al sable y después se lo traga. Ah, encendido con fuego. Más difícil. No, tiene que... Mire, la gracia del tragasable dura poco también. La verdad es que son juegos que duran muy poco. Sí. Porque usted ve un tragasable. Sí. Bueno, lo celebra o se sorprende. Claro, o la reacción o que, algo. O algo, una reacción. ve otro tragasable. Y dice, ¿cuántos tragasables? Y no, ya es... Ya el segundo, no. Claro. Ya es aburrido. No, bueno, pero es para que el niño haga juegos y sorprenda a sus amiguitos. Bueno, están los juegos de magia para eso. Ah, sí, sí. Los juegos de magia son... Son lindos, en general. Sí. La varita mágica, vio que se pone flácida y después... Sí, también. Y así. No le salen nunca los juegos a los niños, señor. Porque no lo estudian. Están las instrucciones, están... Sí, tipo... pero es muy difícil. Yo las quise seguir y no me salió nada. No está bien explicado. No, eso no sirve. Está mal hecho los dibujos. ¿Qué otros de esos hay? A ver. ¿De los trucos? No, de los juegos para niños. Y de juegos para niños tiene todo lo que... El pequeño fakir. Sí, de oficios tiene todo. El pequeño fakir tiene una cama de clavos, por ejemplo. Sí, pero ¿los clavos de qué son? Son de caramelo. Bueno. Para usted, porque siempre quiere que los cuchillos sean de goma. No, y bueno, sí. Los ¿de clavos, qué sé yo. No es sé. Un juguete. Sí, es un juguete. El tipo se acuesta arriba de la cama de clavos. ¿Qué otro hay? Y bueno, para el fakir tiene que haber brasas, una bolsita caminar con brasas. Caminar sobre las brasas, sí, claro. Tiene que haber brasas. Y no hace mucho más el fakir. O se aprieta cosas, los dedos, por ejemplo. Agarra fierro caliente. Claro, cosas de... Sí, es pariente del tragasable el fakir. Sí, casi siempre. Sí. Un primo. Tarde o temprano. Dice, aquí le presento a mi primo el tragasable. Saludos. Qué familia, ¿eh? Sí, sí. Qué noche de casamiento. Bueno, me parece que no voy a llevar nada. No lleve nada, mire. Lo invito, si usted tiene ganas. Sí. Ahora van a venir unos músicos. Ajá. Para instrumento de juguete tiene todo para el niño también. Está la guitarrita de juguete. Sí, ninguna suena. Ninguna suena. Cuando usted le compra un instrumento de juguete al niño, clavado que no va a salir músico. Y no. Porque va a agarrar para otro lado. Va a empezar a tener la guitarrita, cree que es así, que hay que golpear. El piano no suena. Y el niño dice, ya sé, los instrumentos musicales son una porquería que no sirven para nada. Y se hace talabartero. Bueno. Sí, algunos tienen los teclados que... Toca una tecla, pero sale toda una canción, una melodía que dura un también, minuto. También, que toca sola, toca como sola. Dice usted, como el, sí. Como el juguito ese que a usted no le gustaba. Bueno, no hay nada. Bueno, no va a llevar nada, no entonces. No voy a llevar nada, realmente. Es tarde ya, ¿no? Sí. Ahora no me respondió cuál es la capital de Uruguay, si Montevideo, Bruselas o Estambul. ¿Lo quiere pensar? Un momentito, lo voy a deducir. Pero no es para deducir Estambul eso. Estambul no puede ser, porque dice Espronceda. Sí. En la canción del pirata. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Claro. Así que es lejos. Sí. Ahí no está Uruguay. Y no. Así que bueno. Descartado. Después, ¿cuál Estambul? Otra me dijo usted? ¿Bruselas o Montevideo? Y ahí estoy entre las dos. Entre las dos. No, pero piense, Bruselas, me parece que es un lugar... Sí, Bruselas. No es, le digo. ¿Me está soplando? No le estoy soplando. ¿No vio que a veces está escrito en otro idioma, Bruxelles, no lo había escrito? Entonces tampoco puede ser. Es raro, ¿no? Es raro. ¿Y Montevideo? Sí, Montevideo es el que menos me gusta. Pero ¿cómo no, señor? Bueno, por descarte, por lo menos. Por descarte puede ser Montevideo, ¿no? Sí, es. Ah, ¿viste que te dije? Bueno, es, señor. ¿Qué te estoy diciendo desde hoy? Pero era de las Montevideo, más fáciles. Si no sabes esa. Era el nivel 1. Claro, lo primero que se le ocurre a uno. Y bueno. Nacional de Montevideo, ¿de dónde es? Y sí, de Montevideo, de Uruguay. Entonces, y bueno. ¿Escuchó el Nacional de Bruselas en algún lado? Sí. Debe estar. ¿Qué? El Galatasaray de Montevideo. ¿Era Bruselas? No es la Bruselas, le digo. No, Bruselas no. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí, señor. Y luego vamos con la parte sincopada, con la parte cantada. Sí, que ahí estaba ya el sordo Gansé dando vueltas. Sí, sí. Permiso, vamos a hacer una pausa. Pausa. Thank you.